Lunes 5 de noviembre. Todos juntos encajamos de manera hermosa. Logos. Éxodo 19, 5 y 6. Juan 10, 1 al 11. Primera de Corintios 3, 16 y 17. 12, 12 al 26. Efesios 2, 19 al 22. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16 y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El pueblo de Dios, Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, Primera de Pedro, 2, 9. Los seres humanos anhelamos pertenecer a un grupo porque eso nos da una identidad. Tú y yo pertenecemos a un grupo que la humanidad caída ha denominado raza. Yo prefiero considerarme perteneciente a una sola, la raza humana. Tú y yo pertenecemos a distintos grupos según nuestra raza, edad, género, cantidad de ingresos, intereses, etc. Los seres humanos han perfeccionado el arte de separarse en grupos según sus diferencias, y los grupos humanos tienen una gran falla. Cada uno está lleno de seres humanos pecadores. A veces trabajan juntos, pero a menudo no lo hacen. Cuando Dios dijo al pueblo de Israel hace varios miles de años, «Ustedes son linaje escogido», identificó a un grupo especial. «Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Dios eligió este grupo, los descendientes de Abraham, para un propósito especial: contar al resto de las personas sobre él e invitarlas a unirse a su grupo. Unos 1500 años más tarde, el apóstol Pablo dijo: «Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». Primera de Pedro 2:9. Los descendientes de Abraham todavía son ese grupo especial. Según Pedro, quien conoció a Jesús en persona, el propósito del grupo todavía es que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 9. Este no es un grupo elitista, segregado. La intención para el pueblo escogido de Dios todavía es contar a otros sobre él e invitarlos a ser parte de su grupo. La familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Cuando las personas se unen al grupo especial de Dios, no se unen simplemente a las filas de una nación santa. El apóstol Pablo dijo: «Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios». Efesios 2:19. Llegan a ser parte de esa familia y se los trata como hermanas o hermanos. Esta familia está fundada sobre los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Versículos 20 y 21. La familia de Dios tiene expectativas para sus miembros. Ya no son extranjeros, sino que se espera que actúen como integrantes del grupo. ¿Cuáles son esas expectativas? El templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16. Pablo dijo: «Escribo estas instrucciones para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad». Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Ahora lee Primera de Corintios 3, 16 y nota que el pronombre «ustedes» es plural. Cuando Pablo dice «ustedes son templo de Dios», se refiere a que todo el grupo junto es el lugar donde Dios vive. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando menciona en el versículo 17, «si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios»? Quiere decir que si cualquier persona o subgrupo de la familia de Dios causa daño al grupo, será castigado. El templo o grupo de personas de Dios es sagrado. La expectativa que recae sobre todos nosotros es que no nos comportemos como una fuerza destructiva de ninguna forma. Eso requiere que trabajemos juntos en amor. Pero atención, ni siquiera se necesita hacer algo para ser destructivos para con este grupo sagrado. Hacer nada ya es dañino. Cuando entramos en el grupo, nos hemos hecho partícipes del propósito sagrado del grupo y debemos actuar para el bien de todos. El cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 26. El capítulo 12 de Primera de Corintios puede ser el capítulo mejor comprendido y menos aplicado del Nuevo Testamento. Dice que, por medio de Jesús, pertenecemos a un cuerpo con diferentes partes. Cada persona es una parte operacional distinta. Si todos ellos fueran un solo miembro, esto es, la misma parte operacional, ¿qué sería del cuerpo? Versículo 19. El Espíritu Santo brinda a cada parte o persona habilidades y un papel que cumplir, y cada uno de nosotros tiene el mandato de desarrollarlos en la familia. Quizá te moleste descubrir que individuos o subgrupos en la iglesia o incluso toda tu iglesia tratan a veces a otros miembros del cuerpo con falta de respeto o deshonestidad. Se han olvidado temporalmente de que su papel es apoyar y alentar a todas las otras partes del cuerpo. Sin embargo, no podemos permitirnos responder de la misma manera. Todavía estamos obligados a actuar como partes de apoyo, sin importar el mal comportamiento de otros. Ovejas y pastor. Juan capítulo 10, versículos 1 al 11. La familia de Dios como un cuerpo tiene un cerebro que coordina sus acciones. Ese cerebro es Jesús. Estamos mezclando metáforas aquí, pero el discípulo Juan registra la metáfora de Jesús del pastor y las ovejas, que ilustra cómo funciona el cuerpo. Las ovejas son el cuerpo y Jesús las guía. Ellas conocen su voz que las llama, entonces saben que es él y ellas que son parte de su grupo. No responden al llamado de otros que podrían extraviarlas. Jesús dijo, «Yo he venido para que todas las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia». Juan capítulo 10, versículo 10. El propósito del cuerpo de Jesús continúa siendo el mismo en la actualidad: compartir el amor de Dios e invitar a las personas a ser parte del grupo. Todo aquel que acepta la invitación es aceptado. Cada uno recibe la función de constituir una parte feliz. Para pensar y debatir. Es demasiado idealista pensar que la iglesia, la familia de Dios, trabajará como partes del cuerpo que funcionan en armonía y logrará cumplir el propósito de Dios. ¿Qué tipo de parte del cuerpo eres? La unidad no necesariamente quiere decir uniformidad. ¿Cuánta individualidad puede retener una persona y considerar al mismo tiempo que está en unidad con el cuerpo de Cristo?